Están escuchando Diversas Voces 940 AM. Hago canciones en honor a tu piel. Sigo pensando que el camino al cielo está en tu ombligo. Sabes lo que digo, sabes que estoy a tus pies. Escuchando diversas voces por los 940 kHz amplitud modulada. Con la mira en las estrellas, el gobierno chileno presentó el proyecto Espacio Universo, un espacio interactivo dedicado a la astronomía que se inaugurará en el 2017 con la intención de potenciar al país como destino astronómico a nivel global. Escuchemos este informe. En 2020, Chile acogerá un 70% de la infraestructura astronómica mundial. Las características del cielo en el norte del país lo ha convertido en el destino preferido para instalar algunos de los instrumentos de observación más sofisticados, como el famoso Very Large Telescope. Es una de las razones que ha motivado a las autoridades públicas del país sudamericano para crear un espacio interactivo que será el más grande de América Latina dedicado a la astronomía. Conversamos con Orieta Rojas, directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador. Bueno, esta iniciativa nace, en verdad, al comienzo de esta gestión como idea en 2014, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en el museo no había astronomía siendo un área de la ciencia tan relevante para en Chile, y el Museo de Ciencia Interactivo de Chile no lo tenía. Segundo, que contábamos con una infraestructura hasta ese momento que no estaba siendo utilizada, una estructura aledaña al edificio principal del museo, que también se podía utilizar para esto. Entonces, en el 2014 empezamos con esta idea, pero con una mirada grande, es decir, que un tema como astronomía en este museo tenía que tener un lugar privilegiado. Y el Ministerio de Educación nos cree en esta idea y nos apoya firmemente con los recursos durante el 2015, 2016 y a futuro en el 2017 para levantar este proyecto que, en verdad, representa una renovación como nunca antes había habido en este museo, porque son en la práctica casi 3 salas de exhibición dedicadas al mismo proyecto. La prensa internacional lo ha presentado como el espacio interactivo más grande de América Latina destinado a la astronomía. Así es. Nosotros, antes de hacer esa afirmación, nos pusimos a investigar cuál era la oferta hasta hoy en el resto latinoamericano y también en el mundo. Y la verdad es que por 3 factores llegamos nosotros a afirmar aquello. Uno es la temática. Nosotros, por el guión que tiene, que aborda por un lado lo que conocemos del universo hoy, y por otro lado la observación, que el tipo de observación que se hace desde Chile a través de los observatorios, todo eso con bastante profundidad. Cabe recordar que el país es bastante privilegiado en esta materia, cuenta por una parte con condiciones e instalaciones que son únicas en el mundo. Exactamente. Bueno, esa es una de las razones por la que se le otorga este lugar tan especial y privilegiado entre el museo, porque las condiciones de los cielos de Chile, de la luz, del clima, hacen que seamos privilegiados de contar con un laboratorio natural en el norte de Chile. Y eso ha permitido que, en verdad, podamos recibir tanta inversión, profesionales, estudios que se han instalado acá con estos grandes observatorios que hoy día contamos. Y además, se calcula que alrededor del 2020, Chile va a contar con el 70% de la capacidad de observación astronómica mundial. Entonces, vamos hacia constituirnos derechamente potencia mundial en esta materia. El objetivo, presumo, es compartir la riqueza de todas estas observaciones con el gran público, jóvenes, estudiantes, etcétera. Precisamente yo te diría que tiene que ver con el segundo factor que nos hace afirmar que este es un espacio como no va a haber otro, por lo menos en el corto tiempo, en Latinoamérica. Y es que a lo anterior se le suma una manera, una metodología de exhibición que es característica de este tipo de museos. Es interactiva, el que venga no viene a una exhibición contemplativa donde solo viene a mirar. Acá la idea es que interactúe con todo lo que esté en exhibición. Segundo, lúdico, porque va a ser atractivo, entretenido, que fomente la curiosidad del visitante. Y tercero, que lo pueda explorar de manera autónoma, es decir, que no requiera de un otro que le esté explicando, sino que la misma persona, joven, niño, niña, adulto, pueda interactuar, experimentar, explorar de manera autónoma. Este es un museo que recibe más de 400.000 visitas al año. Para nuestro país eso es mucho. Es el tercer museo más visitado de Chile. Entonces, la oportunidad de tener una muestra de este tipo, con estos contenidos, con esta metodología, y el tercer factor que lo hace único es que son más de 700 metros cuadrados de exhibición. Es lo que a nosotros nos permite afirmar de que este va a ser un espacio de verdad especial y único en Latinoamérica, y nos atrevemos a decir también de los pocos en el mundo por estos 3 factores. El espacio, que será inaugurado a finales del año próximo, es una iniciativa 100% pública. La Fundación de la que pertenece el museo, es parte de la red de fundaciones de la presidencia y recibe anualmente el financiamiento, que es lo que le permite en verdad operar, del Ministerio de Educación. Para este proyecto en particular, el Ministerio de Educación ha estado apoyando con recursos adicionales por considerarlo estratégico de acuerdo a las definiciones que el gobierno ha hecho tanto para educación como para asociar astronomía al país como marca país. Escuchaban a Aurita Rojas, directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Los científicos que dicen haber resuelto finalmente el misterio del orgasmo femenino es un misterio que ha dejado perplejos a científicos durante siglos. ¿Qué función cumple el orgasmo femenino? En el hombre, el orgasmo está directamente asociado a la transferencia de esperma, pero en las mujeres el orgasmo no solo es necesario para la concepción, sino que suele estar ausente durante la relación sexual. Esto lo dice BBC Mundo, porque entonces experimentan las mujeres esa sensación de euforia, es la pregunta. Investigadores en Estados Unidos dicen tener finalmente la respuesta, y el secreto estaría en el desarrollo de una función clave, la ovulación. Un nuevo estudio de científicos de la Universidad de Yale y el Hospital de Niños de Cincinnati asegura que el orgasmo femenino es un vestigio de nuestro pasado evolutivo, cuando las fuertes descargas de hormonas que acompañan al clímax eran necesarias para ovular. Investigadores anteriores enfocaron en la biología humana, pero no en la evolución de una determinada característica en diferentes especies, dice Wagner, profesor de Ecología y Biología Evolutiva en Yale, y uno de los autores de este estudio. Los científicos se centraron en el estudio evolutivo y en diferentes especies de uno de los fenómenos que acompaña el orgasmo femenino, la fuerte descarga de hormonas como prolactina y oxitocina. Las características hormonales en especies suelen ser muy difíciles de rastrear, dice Micaela Palisep, del Hospital de Niños de Cincinnati y coautora del estudio publicado en la revista Molecular Jess. Las fuertes descargas hormonales caracterizan uno de los aspectos del orgasmo femenino y por eso seguimos la pista evolutiva de esa característica en diferentes especies. En muchos mamíferos como gatos o conejos, esta descarga hormonal ocurre durante la relación sexual con el macho y es necesaria para estimular la liberación de óvulos. Pero en los seres humanos y otros primates la evolución es espontánea e independiente de la estimulación sexual. Los investigadores señalan que la ovulación inducida apareció antes que la evolución espontánea, que habría surgido hace unos 75 millones de años. El orgasmo femenino sería entonces un vestigio de ese pasado ancestral común, cuando una fuerte descarga hormonal era necesaria para una función tan vital como la ovulación. La aparición de la ovulación espontánea también habría llevado a otros cambios evolutivos, especialmente la reubicación del clítoris. En las especies con ovulación inducida por actividad sexual, el clítoris se encuentra dentro o muy cerca del canal vaginal. Pero en los seres humanos y otras especies de ovulación espontánea, el clítoris se encuentra más distante. Esto explicaría por qué la cópula no está necesariamente acompañada por el orgasmo, dice la experta. La científica no descarta, sin embargo, que la fuerte descarga hormonal pueda estar asociada a otras funciones. Aún hay mucho debate sobre si el orgasmo podría cumplir otras funciones como el fortalecimiento del vínculo emocional, así que no podemos excluir que aunque perdió su conexión con la reproducción, el orgasmo femenino puede tener otras funciones. Sin embargo, algunos investigadores prefieren otras explicaciones del orgasmo femenino. Elizabeth Lloyd, profesora de la biología de la Universidad de Indiana y autora del caso del orgasmo femenino, dice: describió el trabajo de Yale como importante por su enfoque original de estudiar la evolución de las especies. Pero la experta dice que aún se sabe muy poco sobre el orgasmo en otras especies y asegura que además de la descarga hormonal deben tenerse en cuenta otros aspectos neurológicos y musculares de este fenómeno. En su libro, la investigadora de Indiana afirma que el orgasmo femenino es simplemente un vestigio del desarrollo embrionario. Solo a las 8 semanas se produce una fuerte descarga de hormonas masculinas que transforma los genitales en genitales masculinos, señala la experta. Los hombres necesitarán el orgasmo para transferir esperma, pero las mujeres, según la científica, tendrán también los tejidos musculares y terminales nerviosas para el orgasmo, lo que la autora describe como una yapa fantástica. Aparte, el placer parece no tener un objetivo. Pero esto no significa que el orgasmo femenino no sea importante, simplemente no parece tener una función desde el punto de vista evolutivo. carretera que va para Siboney y una Guaira sincera y de muy buen proceder. Le dijimos, compañera, necesitamos de usted, y montada en su caballo me respondió con el tres. Carretera que va para Siboney y una Guaira sincera y de muy buen proceder. Le dijimos, compañera, necesitamos de usted, y montada en su caballo me respondió con el tres. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Así no, mi papacito, así no, que yo me muero. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Camina, caballo blanco, sácame de ese arenal. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Que me vienen persiguiendo por la tierra y por el mar. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Ay, papacito, así no, ay, que me muero. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana, cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad,